y las manos arriba de todos los ganchos. Como a la pasión, vive Choyo, vive Chorros. Y esto dice más o menos así: cállate negro que estás multado por faltar a los shows. Pero, gracias. Déjate de joder y no te hagas la loca. Ustedes. Me diste un beso y casi me matas. Y las manos arriba de todos y topar la pasión. Porque este es el show de los pibes. Los pibes. Así mi ratito. Déjate de joder y no te hagas la loca. Ana, cuadrate bien la boca. Me diste un beso y casi me matas. De la baranda leche que largar. ¡Vamos, bicho! Y con las manos ven arriba y dice: no te hagas la nena de mamá. Porque es olor a leche que sale de tu boca, la vaca no lo da. Me enteré, lo astuta que sos, que te gusta la fija y que sos más fácil que la tabla de dos. Déjate de joder y no te hagas la loca, anda a cuadrarte bien la boca. Me diste un beso y casi me matan, de la baranda leche que larga. ¿Y cómo dice? Anda a cuadrarte bien la boca. Me diste un beso y casi me matas. De la baranda leche que largas. Y las manos bien arriba, todos, todos, todos, todos. Y con palmas, y las palmas, y las palmas de toda la villa. Y las palmas, para y Morris, las palmas, y las palmas de toda la villa. Banfield, el que va traidor. Y toda la gente del sur, Uruguay, Comodoro, Caleta, acordate vos, negro. Además, a Formosa. Formosa también. A Jujuy, Salta. A Santiago del Estero, Tucumán. Comodoro, Rivadavia, para ellos. Para Comodoro también. Para la Tota, que nos hizo el aguante en la metro. Dale.